Conocí a mi esposo y de un tío, y hablando, y me dice que se venía por la Argentina. Yo le, el chiste, le dije, ¡ay! A la Argentina, digo yo. El día que lo conocí. El día que, sí. Digo, a la Argentina te vas. ¡Ay, cómo me gustaría ir a la Argentina! Y bueno, vamos, me dice. Pero claro, que hice los papeles, hay que preparar todo. Claro, claro. Y nos pusimos de novios. Esa casualidad que nos pusimos de novios. Y él vino un año antes que yo. Dígame, ¿él por qué había hablado de venir a la Argentina? Porque ya, él ya tenía un tío acá. Él tenía un tío. Sí, ¿se tenía. Acuerda el nombre del tío? Sí, Pedro Lani. Pedro Lani. Pedro Lani. Ajá. ¿Y ese tío habría llegado acá? En el 48, me parece. Ah. En el 48. ¿Ustedes con él? Bueno, ¿él llegó en qué año, su marido? Del 51. ¿Y usted? Del 52. Sí, ajá. Y ahora nos ponen la casa de mi esposo. ¿Cómo? San Martino. Ajá. San Martino, ahí vivía. Y bueno, como le dije, él vino acá y siempre nos vivimos el año, ¿no es cierto? ¿Y él cómo se comunicaba con ese tío? Cuénteme un poquito de esa relación de su marido con el que estaba acá en Argentina. Claro, porque cuando vino acá, él vivió con el tío. Porque él lo llamó el tío. Lo llamó él. ¿Cómo era eso de que lo llamaba? ¿Tenía que presentar, se presentaba algún papel? ¿O se llamaban por carta? Claro. ¿O había algún...? No, yo pienso que por carta. Yo sí. Lo exacto a eso como fue del tío al sobrino, no sé. Porque al mío a él es distinto. No, porque Graci me hablaba de que iban creo que a la Federal o a algún lugar y presentaban un documento donde decía que se llama tal persona llama a la otra. Claro, que la llama, claro, y puede ser que tenga que hacer esos trámites. Ah, claro. Sí, y que sí. Tenía protección por 2 años. Claro, del familiar que lo llamaba. Familiar que lo llamaba, eso es cierto, eso es cierto, que lo llamaban por cualquier cosa. Claro. O si la persona que viene, que no se siente bien o que tiene que ir, él tiene que responder y pagarle el pasaje. ¿A su marido le pagó el pasaje el tío? Sí, pero nosotros después lo volvimos a... integrar el dinero, claro. Sí. Pero sí, digamos, el que estaba acá siempre podía mandar dinero. Claro, porque ya, claro, podía mandar. Y nosotros hemos mandado a Italia también cuando hemos llegado, un tiempito, no acuerdo cuántos meses eran, que se podía mandar, y lo mandábamos nosotros también a Italia. ¿Qué? ¿El dinero? Dinero. Sí, ¿a ustedes sí. Mandaban a la familia de a la familia nuestra, sí. Claro. Sí. Claro, entonces, bueno, cuéntenme un poquito de su vida Digo, ¿me llevas? Y bueno, me dice, y lo pusimos de novio. Y claro, tuvo un año de novio, porque es que se los papeles, porque yo me casé por poder. Ah, claro. Yo me casé al altar, hice el casamiento como es debido, pero sin el esposo el verdadero. Porque al altar vino un tío de mi final esposo. Ah. Era de Mercatello, otro pueblo. Sí. De donde me parece que son sus padres. Sí, sí, claro. Mis abuelos. O los abuelos más. Claro. Y vino al altar él, haciendo que era marido, ¿verdad? Y su marido cuando llegó acá. Y yo traté 3 meses para terminar, ya había empezado con los trámites, ¿no es cierto? Pero después también me costó 3 meses para hacer el trámite, para estar todo bien, ¿no es cierto? Claro. Con todo y poder salir. Claro. Acá en Argentina. ¿A dónde fue? ¿De Sant'Angelo a Génova? Para salir. ¿Salió de Génova? Sí, de Génova. Pero no pude salir, no pude. Tuve que volver atrás a mi casa por 1 mes, que fue un dolor tan grande. Me imagino. Tan grande. Si hasta, si lo puedo decir, no sé. Sí, todo. Hasta he llegado a decir a mi finado padre, papi, yo no me voy más a la Argentina. Porque fue un dolor muy grande. ¿Y usted se fue siguiéndolo solamente por seguirlo a su marido? ¿O además había algo que, o sea, pensó que usted ahí no podía tener mucho futuro? No, gracias a Dios, no. No era por eso. No era, ningún problema tenía. Pero fue un dolor grande porque ya yo había dejado toda la familia. Claro. Y claro. Seguir de nuevo, volver a dejar. Claro. Sí, muy triste. Muy triste. Estuve 1 mes en casa y al final no era como decía, porque decía que faltaba un papel, pero no era porque fue mentira, porque yo escuché que un señor al lado le dijo que él tenía que viajar sí o sí en ese viaje, entonces me dejaron aparte a mí, que ya total yo venía sola. Ah. y él tenía que viajar sin falta. Y a mí me mandaron atrás. Y el papel, cuando yo volví, ni siquiera me lo pidieron. Sí, claro. Así que era, lo que pasa es que en ese momento era la cantidad de gente. La cantidad, sí. Yo vine con el barco en Buenos Aires. Ajá. Se llama, sí. ¿Y usted allá tenía algún tío, alguien cercano suyo, no de su marido, digo, de usted, de la familia de sus padres? ¿Alguien se había venido ya? No, yo fui a acá no. Nadie. No, yo acá no tengo ningún familiar. Ajá. Acá, hermanos no, en no, no, nadie. ¿Tanto quedaron allá? Sí, lo que tengo, una prima en Buenos Aires, de parte de mi madre, ¿no es cierto? Ya prima, ¿no? Uh-huh. hermana ninguno. Uh-huh. Porque ya después las cosas cambiaron también allá. Mis hermanos no tienen coraje ni siquiera de subir a una moto, a un auto, claro, al auto, lógico, ¿no? Sí. Pero sí. Dice María, dice, a pesar que vos, dice, tenías miedo a todo, ¿cómo has tenido coraje? Para ir a Argentina. Claro, se necesitaba coraje, ¿no? Coraje, porque es cierto, uno subir en un barco, en un avión, no es tan fácil como uno piensa. Pero usted, sin embargo, cuando su marido el primer día le dice, me voy a Argentina, usted... Enseguida. ¿Pero por qué esa cosa de irse? Es yo, cuando uno es joven, la cabeza como... ¿Pero qué pensaba de ese pueblo? ¿Cuánto dijo la Argentina? ¿Usted qué sabía de la Argentina? Nada, querida. Nada de nada. No habías ni escuchado. Ni escuchado. Aquel entonces ni escuchado de la Argentina. Esas cosas que a uno le sale, y ya le digo, le vuelvo a repetir, como nos pusimos de novio. Claro. Fue, no sé, qué es lo que pasó en ese momento. Claro. ¿Qué es lo que pasó? No sé. Y una vez acá, llegaron acá, él de qué trabajó, se vino a vivir a lo del tío. Sí, acá en Mar del Plata. ¿Estuvo cuánto tiempo viviendo con el tío? Y estuvo unos cuantos meses. Viviendo con el tío, él y un primo vino. Ajá. Dos primos. Él vino con dos primos. Él y otro primo, eran dos. Dos primos. Los dos vivían ahí de los tíos, ¿cierto? Los dos del mismo pueblo. Sí, los dos, de la misma casa. Ah, de la misma casa. Sí, de allá de Italia, lo mismo, salieron de la misma casa. Porque la casa era papá, mamá, hijos y hermano de... Claro, del papá, eso. Y primos. Y primos. Así se... Era una casa grande, sí. Era una ¿En casa su caso también? No, en mi caso no. ¿No había tío, no había primos en esa casa? ¿En donde yo vivía? Sí, en la que me dijo que se llamaba su casa. Capallardo. Sí, vivía un tío, pobrecito, que descanse. Sí. Porque se unían en una misma casa. La sí, casa. Sí, sí, vivía un tío casado, la abuelita... La abuela, que claro, ahora tocamos el tema, claro. La abuelita y este tío que falleció. Eran como hoteles, digamos, casas grandes. Eso casas que... de tres pisos, cinco habitaciones, cuatro, claro, cinco, claro. Cocina, baño, pero el baño, no tanto baño. Sí, entiendo. Una casa sí, bueno, rural. Eso. El tío hizo 7 años de guerra. Ajá. Que lo habían dado también, pobrecito, por desaparecido. Que eso lo voy a contar, que eso tiene, si queda esto. Siempre nosotros, cuando veíamos el cartero, nosotras chicas, sí. Ay, le gritábamos al cartero, a ver si había la carta del tío, y nunca llegaba la carta del tío, nunca. Era el tío más querido. Una madrugada, por ahí de las 3:30, tocan la puerta, golpean. Era un muchacho, y nosotros, el tío, vamos a ver, no, era un soldado, sí, vestido, ¿no es cierto?, un muchacho vestido de soldado, y papá, pobrecito, le dijo, ¿qué pasó, mi hermano?, ¿por qué no vino mi hermano?, ¿ha pasado algo?, y dice, no, quédese tranquilo, que su hermano va, dice, en 2 o 3 días va a estar acá, dice, no me miento, no le miento, y el tío estaba escondido, atrás de una pared. Y claro, por no darnos el golpe enseguida de vernos así, después de 7 años, que lo damos por muerto, y dice, y viene el tío, la verdad que hemos llorado esa noche, ni dormimos más, ni nada, ninguno. La guerra. Y el pobrecito decía, los vi todos, a ustedes, a mi papá, a mi mamá, a nosotros, dice, pero llévenme, dice, de mi mamá, llévenme a ver a mamá. Claro. Y mi papá le decía, ahora vamos, pero ya la abuela había muerto. Claro. Y él no pudo volver a ver a la mamá. Claro. Y fue un dolor muy grande, pobrecito para él también, muy grande. Sí. Y así fue, querida, ya digo, después volvemos a lo mío, me vine acá. Bueno, ¿y llegó a Buenos Aires y a Buenos Aires la fue a buscar su marido? Sí, sí, sí, fue mi esposo a buscarme, tuvimos 15 días allá. ¿Qué pasó acá en Mar del Plata los primeros días que él llegó? ¿De qué trabajó? ¿Con quién trabajó? No, él los primeros días no se conseguía seguir el trabajo así nomás. ¿No vino con el trabajo? No. Tuvo un tiempo trabajando de jardinero con un paisano, que ahora no recuerdo el nombre de este señor. Y después, cuando usted dice que un paisano era de Santander. De Santander de Madera, sí. Ajá. Y después sí, trabajó de carpinteros en Tiribelli, hermanos. Que son de la Marque. De Santander. ¿Usted cree que influenciaba esto de que fueran todos de la misma lugar para que se dieran trabajo unos a otros? La verdad que no sabía cómo decir eso. Porque esto es bastante notable que. Claro, que justo siempre cae. Siempre al lado de los paisanos. Claro, y puede ser. Y trabajó muchos años en Tiribelli. Él trabajó muchos años en Tiribelli. Sí, en Tiribelli. Y después se retiró en Tiribelli y se puso por cuenta de él. ¿De qué? Siempre carpintero. Carpintería. Muebleros, sí. Ajá. Hacía muebles. Después yo tuve el primer hijo, ¿no es cierto? Varón. No quiso estudiar. Ajá. Hizo segundo, no por 10 años. Ajá. Segundo, ¿cómo se dice? Segundo año. Sí, segundo año. Y no quiso estudiar. Y bueno, y mi esposo quería que estudiara. Y yo le dije, bueno, si el chico no quiere, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y bueno, dice, trabajará. Y salí a trabajar en el centro, también con una prima, ajá, que me dice, de casualidad, de zapatero. Arreglo de compostura. Y no le gustaba. Y un día le dice al padre, papá, dice, te voy a decir una cosa, dice, ¿me quieres poner en la carpintería? Y el padre le dice, sí, cómo no, hijo. Dice, venís a la carpintería, pero no porque yo soy tu padre y vos sos mi hijo, vas a hacer lo que vos quieras. Claro. Porque acá hay que cumplir, ¿no es cierto? Claro. Dice, acá cuando viene el cliente, quiere las cosas, hay que cumplirlas. Claro. Hay que, no, papá, vas a ver que yo te voy a cumplir. Y se puso con el padre, ya tenía su buen oficio, pero fue muy triste que me lo agarró un auto. Perdí el hijo de 22 años. Qué hace muchos años. 16 años. Sí. Terrible. Ya un muchacho tiene hecho 22 años. Su buen oficio porque trabajaba muy bien. Y no solo eso, sino que era un muchacho buenísimo. Claro. Bueno, no. Yo lo digo que soy la madre, ¿no es cierto? Sí. Pero dicho por otros también, muy bueno. ¿Cuántos hijos más tiene, María? No, esta chica. Esta chica nada más. Tengo dos nietos hermosos, que esos son los que me dan la vida. La como para mía. No venir a atenderlos, ¿no? Sí, querida. María Andrea y José Luis, se llaman. Mi nietita está en el grupo de los marquillanos, bailando. Ah, qué lindo. Bailando. Yo hace 16 años que estoy en la comisión del club, de los marquellanos, con todo el grupo, con Celeste, mis amigas, voy a decir el nombre, si me olvido de alguna que me perdonen, Elsa, Lea, Rosita, Mari, Olimpia, Nela, Angelina, somos un grupo muy grande y los hombres también. ¿Y cuando se juntan de qué hablan? ¿Recuerdan la vida? Recordamos, sí, pero más bien nos dedicamos a nuestro club, porque lo adoramos todos. Claro. La verdad que lo queremos mucho, yo pienso que todos, ¿no es cierto? Yo de mi parte, eso me ha ayudado mucho a mí ir adelante. Claro. Porque cuando, no sé si usted sabe que nosotros acá en el puerto tenemos una plaza que se llama Sant'Angelo in Barro. No, acá cerquita, no es muy lejos. Que la presidenta es la señora Iside Mañanelli. Ah, sí, me lo comentaron. Sí, Iside. Estoy yo, Ana Negroni, Lea Dini, Elsa Dini, Rosa Dini, tres cuñadas son, de la comisión, con su esposo, ¿no es cierto? Ajá. Que uno falleció. Hemos hecho la plaza. Todo del pueblo. Todo del pueblo. Y en aquel entonces vivía mi finado hijo. Y se hacían fiestas en Tío Curcio, ajá, porque nosotros de Sant'Angelo mayormente lo hacemos tío Curcio, la fiesta. Y bailando, mi hijo me decía, forza mamá, en dialecto, dice, la plaza, dice, ya está hecha, dice, ahora hay que ser el club. Y yo por eso sigue ahí, sigo en pie. ¿En qué? El club ya está hecho casi, ¿eh? Ya no falta casi nada. ¿Ah, sí? Ya sí me quiero. Mario Bravo y Rufino Inda. Ah, sí, donde me dijo Celeste que era el cambio. Sí, sí, es hermoso. Tenemos, sí. Hemos luchado, hemos trabajado un grupo divino. Los hombres, Carlos Canillano, Juan Góstoli, Celeste Graci, que es el capo. Porque nos falta Celeste, querida. Yo digo chao, nos sí. Vamos. Yo siempre digo, hombre bárbaro. Celeste es divino. Vale. Celeste, donde va, es hermoso ahí. Y él busca la unión, él no quiere que haya, siempre no es una cosita, una palabra, que sé por yo, supuesto, que si no, no sería vida. Claro. Pero él, vamos chicos, lo arriba todo. Dígame, cuando su marido llegó a Mar del Plata, ¿cómo era Mar del Plata? ¿Cómo estaba? ¿Qué pasaba? ¿Había fácil trabajo para ustedes? ¿Crecer, tener su casa? ¿Fue fácil? Bueno, no, no fue tan fácil, no fue tan fácil, no fue tan fácil, porque yo vine, tuve que ir trabajando por hora, cuidaba 8 chalés. ¿Cuidaba chalés? Trabajé de mucama en el hotel. ¿En qué hotel? San Lorenzo. Ajá. La calle Cine y Alberti. Sí. ¿De algún paisano o no? Y del Pello, cerca, sí, cerca de Sant'Angelo, sí. Que de la marca, entonces. Sí, sí, todo de marca, siempre. No fue fácil. Para otro a lo mejor sí, ¿no es cierto? Para otro sí. Pero yo también explico que mi esposo siempre fue delicado también de salud. Ajá. Él pobre a lo mejor trabajaba un mes y otros 15 días no podía. Ajá. Porque los bronquios, ajá, y todo. Y no era un hombre muy saludable. Sí, sí, sí, sí. Pues sí, lo he comprado, nosotros, yo también tengo mi casita, ¿no es cierto? Pero tengo la casa, pero me falta lo principal. Y seguro. Falta el marido, falta el hijo y... Claro, claro. Digo, yo no tengo, ya digo, esta hija, que tengo un yerno divino, claro, porque lo adoro. Yo no sé, la mía, pero yo hoy lo quiero. Claro, tiene su familia acá. Acá, yo tengo mi familia acá, claro. No, no tengo otra cosa. De familia yo no tengo nadie. ¿Volvió allá? ¿A Italia? Sí, sí. ¿Pensó cuando usted, su marido, qué le decía, que venía para hacer plata y volver? O... 5 años, por 5 años. cuando yo ya le vuelvo a repetir, me gusta, ahora sí que me gusta de alma acá, porque me fui a Italia y no tenía de volver. ¿Ah, sí? Sí, aunque tenía la familia y tenía papá todavía mío hace 2 años atrás. Pero yo pienso que los hijos y los nietos, uno quiere a los padres. Sí, no, no. Uno quiere al marido. No es lo mismo. Pero no es lo mismo. Yo estaba allá y de día me la pasaba bien porque estaba con mis hermanas, con toda la familia, claro, me llevaban por todos lados porque me atendieron como una reina. ¿Cómo me hubiera gustado esto? Lo hubiéramos estado allá en casa, que sí, tengo un cassette grabado. Ah, sí. Sí. Donde me dedicaron una canción, hablaron a la radio, me despiden de la radio, todo. Tengo la campana de mi pueblo grabada. Ah. Tengo todo allá en casa. Sí, volvemos a eso, sí, por 5 años. Amamos la Argentina, trabajamos 5 años y volvemos con mi esposo. ¿Y usted pensaba que iba a pasar eso? Y yo pensé, porque es muy triste dejar la familia, le digo, muy triste. Y digo, bueno, 5 años pasan rápido. Que 5, que 6, que 7, querida del 52, acá estoy. Y contenta, yo le digo. Claro, ¿y por qué se fueron quedando? Y porque para poder volver no había. Porque usted trabajaba, pero no, nunca cansaba tampoco. Nunca alcanzaba para los pasajes. Claro. Y después vino el hijo. Eso me llama la atención, porque uno venía con una fantasía de comerse el mundo, ¿no? No alcanzaba nunca. ¿Y nunca alcanzaba para los 5 pasajes de vuelta? Nunca. Siempre faltaban 5. Y después de los años, ahí está. Yo volví 2 años, 2 veces también. Después, claro, de los años cambió todo y volvió mi esposo a Italia. ¿Él llegó a volver? Sí, en el 82. Ajá. Y tuve esa suerte de traer a mis padres acá. Ah, ¿usted trajo a sus padres? Sí, a conocer la Argentina, a conocer. A mi suegra, a conocer, que le ha gustado de alma. Ah. Todo lo que pudimos hacer, claro, digamos que pudieran. Sí. De entrada no se podía, ya le digo, 5 años no, querida. Claro. Es mentira. Hay que pasar 5, 10, 15, 20 para poder. Claro, y sí, como todas las cosas. Claro. Porque no se hace en un día una casa tampoco. ¿Y ustedes llamaron a alguien para que vengan? No, nadie. ¿De la familia de su marido tampoco? No, nadie. No se nos quedó nosotros acá nada más. Ajá. No hay otro familiar. Y fue dura, sí, querida, pero ya digo, acá estoy con mi familia, con mi hija, con mi nieto, con mi yerno. ¿Y usted dejó de trabajar cuando tenía sus hijos? ¿Sí? ¿Cuando tuvo sus hijos dejó de trabajar? No, querida. ¿Siguió trabajando? Sí, seguía trabajando. ¿Dónde trabajaba? ¿En el hotel? Sí, y cuidando el chalet. ¿El hotel de qué? ¿Quién era el propietario del hotel? Lorenzo Giampaoli. Giampaoli, sí. Me llevaba a los chicos, trabajaba por hora, me llevaba a la criatura conmigo. Claro. Y la cosa que era que había que vivir. Y ahí, ni bien ustedes llegaron a Mar del Plata, ¿se empezaron a conectar con marquillanos o...? Ah, sí, enseguida. ¿Enseguida? Ah, sí, eso sí. ¿Se buscaban? Sí, entre nosotros. Se iba siempre... ¿Dónde se encontraban para más que todo? Sí. Te explico. En la misa, la Maris. Ajá. Eso era sagrado. Los domingos, usted quería ver a un marquillano, a un amigo, no sé... Sí. Hasta la Maris. ¿Y encontraba gente que la había visto alguna vez o que...? Sí, conocido de allá. ¿Conocido de allá? Sí, ahí está la Maris. O sea que cuando usted, su marido, le dice vamos para la Argentina, usted ya sabía que la gente se venía acá. Sí, que habían venido antes. Claro. Había muchos ya acá, claro. Muchos paisanos. Claro. Y si no, se hacían fiestas, se bailaba en el Pujol. Ajá. Gascón y Buenos Aires, Gascón, me acuerdo bien. Y ahí se hacían fiestas. Nos reuníamos, o acá en cerca del Divino Rostro, una familia, ay, qué santo, Dormi, la pensión de Dormi, sí, y también de Urbaña, del pueblito nuestro, a 9 kilómetros, ajá. Y ahí se hacían cena y se bailaba, nos reuníamos todos en esa familia, ellos tenían ya su casa, tenían lugar, claro. Y ahí nos reuníamos. Porque como yo cuidaba chalet, no podía. Claro. No, chalet era un respeto que uno tenía, claro, que tener. Claro. Y entonces el que tenía casa, ofrecía casa. Los chalets que usted cuidaba eran de gente de Buenos Aires. Buenos Aires. Los Minetti, sí, de los Fideos, la fábrica de papel, la señora Tati, que yo la conozco así, tienen fábrica. Ajá. Chalet grandes, ¿no es cierto? De gente muy... ¿Y su marido trabajaba para gente de también conocida? Sí, ella tenía su clientela. ¿Su clientela era de gente conocida, de gente de la región? Ha hecho a todos. Al de la región, ha hecho trabajos a todos. Ajá. Ha hecho trabajo. ¿Dónde tenía la carpintería él? Nosotros alquilábamos en Pringles y Córdoba. Ah, claro. Y a la vuelta, el paso de Colme Puto, donde murió el hijo. Ah. Sí, ahí está su casa ahora. No, o sea, de ahí yo estaba en 3 cuadras de ahí. Ajá. Sí. Mar del Plata era una ciudad que posibilitaba trabajo, ¿no? Sí, o sea, sí. Que trabajo, sí. Que el que quería podía. Sí. El que quería. Y usted se cree, yo digo que ahora también hay trabajo el que quiere. Sí. Hay trabajo. Porque no habrá trabajo, bueno, para todo en un escritorio. Claro. Pero hay que para vivir, no es eso solo. Hay tanto, yo digo, trabajo, que trabajar no es seguro, nada. Seguro, es querer, ¿no? Querer, querida. Porque yo salgo bien grande como soy. Si quiero ir a trabajar, consigo, que sea por hora, pero consigo trabajo. Claro. Y no trabajo para mi hija, es mi hija, no por Dios. Sí, no. Pero sí, lo hace uno si quiere, ¿cómo no? Pero hay gente que dice, por hora, y bueno. Claro. No da para todo. Esa es la mentalidad que uno tiene que recuperar, la que ustedes tenían cuando llegaron acá. Y claro, querida, yo tampoco había trabajado nunca fuera. ¿A dónde vivió los primeros meses cuando llegó? Alvear, entre Faluch y Gascón. ¡Ah, qué lindo lugar! ¿Y qué había ahí? Era un chalet de apellido Canepa, unos señores de Buenos Aires. ¿Cómo consiguieron? Que ese chalet vivía el finado tío. Ah, entonces cuando supo que eso, cuando supo que venía el sobrino y ya casado, entonces nos dejó ese chalet. Y él se fue a su casita, que había comprado la casa en Alvear. ¿Ese tío de qué trabajaba, Carmelo de Plata? En obra sanitaria. Ah, era empleado. Sí, en obra sanitaria. Ajá. Y usted me dijo que había venido en 48, ¿sí? Sí, en 48. Ajá. Tío, buenísimo, pobre tío, buenísimo. No, muy ¿casado bien. Con una señora de sí, acá sí, sí. O no, de...? No, no, de allá, de allá. ¿Se habían venido juntos? Con una hijita, con una hija. Y el ajá. Otro hijo lo tuvo acá. Ajá. Sí. Usted, así, digamos, documentos, cartas, entre usted y su marido, cuando usted estaba allá y él estaba acá, no tiene nada de todo eso, ¿no? Sí, yo le digo que tenía un montón. Porque Celeste me dice, María debe tener. Yo tenía un montón, y le explico, y debo tener. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando un temuna cambia, claro, y sí, vuelve, sí, sí, sí, y nos, a lo mejor las tira también. Yo tengo muchas cositas guardadas, que Celeste le dije. Yo tengo el primer, tengo un pedazo, sí, de papel, mire los años que tiene, cuando mi finado padre me envolvió los sándwiches cuando yo salí de Italia. Ah. Tengo el dinero de entonces, un papelito así chiquitito es. Sí, sí. Tengo varias cosas yo, sí, muchísimo. Y a mí me dicen, ¿qué tienes? ¿Un museo vos? Porque a mí me gusta contar. Claro, me gusta. Claro. Muchísimo. Tengo, que se llama La Roca en italiano. Nosotros lo decimos. En nuestra parte de Italia la llamarán diferente. Pero ahí le marqué, se llama Roca. ¿Qué? Con el fuso para hilar. Ah. La tengo. Me dice Celeste, ¿por qué no lo pones en la allá? Sí, la tengo yo en casa. Ah, tengo yo. Me la traje. Todas cosas que la puedan conectar con su historia. Todas cosas que dice que a mí me gusta. Claro. Tengo muchas cositas yo, sí, guardadas. Y Celeste me dice, esa ponía en el museo, me dice. Y no sé, vamos a ver. ¿Le costó mucho el lenguaje? Me costó 6 o 7 meses. Sí, pero yo aprendí a hablar con la radio, o tal vez menos, ¿eh? Con la radio aprendí a hablar yo. Yo toda la mañana aprendía la radio, escuchaba y he dicho alguna palabrota que no debía decirla, que ahora no la voy a decir, porque no la voy a decir, que un día pasear a mi esposo como si fuera a tomar un vaso de agua. Pero para mí era una palabra más. Claro. Cuando llegó le dije esa palabra, ¿qué está diciendo? Ah, no sé, el vecino la dice. Ah. Yo como era como un loro. Claro. Yo claro. Todo lo que escuchaba. Claro. Para mí era una cosa más. ¿Ustedes, entre ustedes hablaban en dialecto? Y después no, después el castellano, ¿Con sus hijos en castellano? Sí, sí, sí, sí, pero lo entienden. Ah, lo entienden. Sí, tengo mis 2 nietitos que lo entienden perfecto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Y yo quiero que siga esa tradición. Claro. Lo quiero. Ellos deben querer su tierra, su patria, como no, pero que no se descuiden los de la nona también. Sus raíces. Que no se la despiden, porque, qué sé yo, uno, ¿cierto? Es lindo. ¿Qué le parece? Es lindo. Yo cuando me fui allá a Italia, ahí cuando llegué a mi pueblo, a Sant'Angelo, me dice, pero vos no te olvidaste nada de Sant'Angioliso. Todo, todo, todo el dialecto, yo todo, ni una palabra en castellano. Trabar. Todo el dialecto. Mi esposo no, él se trababa. ¿Ah, sí? Sí, entre el dialecto y el castellano. Yo no. Yo no. Ni una palabra. ¿Y él quería volver también? Y sí, pobre, queríamos, pero ya digo. No alcanzaba. No, querido, no alcanzaba. Y después, bueno, hemos dicho, será lo que yo quiera. Ya la conformamos después de haber tenido los chicos también. Claro. Los hijos arraigan los mucho. Hijos, muchísimo. Después ya vino papá y mamá a conocer a él acá, vinieron y ya uno se... Porque, esto lo digo. Cuando mi finado padre nos escribíamos nosotros en la carta, María, vení, y no puedo, papá, vengan ustedes, y no podemos, porque tu mamá tiene miedo al barco. Carta veía, carta venía, así pasó bastante tiempo. Y un día yo una angustia tenía tan grande, digo, pero yo me tengo que ir de este mundo sin volver a ver a mis padres. Entonces agarré una lapicera y una hoja, me puse a escribir. Y le escribí todo lo primero que tenía que decir. Y después, lo último, le dije, bueno, papá, pongámonos el corazón en paz. Esto lo digo porque es cierto. Pongámonos el corazón en paz, digo yo. Si nuestro destino no es de volvernos a ver en este mundo, nos veremos en el otro. Y al poco tiempo recibo una carta: María, venimos a la Argentina, yo y mamá. No lo podía creer. Digo, superó todo lo que ella tenía que superar. Digo, el miedo, todo. Todo, pobrecito. Para poder para verse otra vez. Es triste. Sí, sí. Yo respeto mucho, como le dije, el sentimiento de la es gente triste, que se tuvo que ir. Es triste. Yo siempre digo que nadie tendría que salir de su tierra. Pero esa cosa que uno. Claro. Pero a ustedes, sin embargo, lo que yo veo es que no había una cosa de miseria que las empujara. No, yo creo que a Dios no. No. No, a mi marido sí. No hemos. Y mi marido tampoco. Mi marido, pobrecito, también por el asunto de la guerra. Uno es miedo. Lo que hemos venido. Ahora cuénteme eso. Lo que hemos venido los últimos sí. También fue por la guerra también. Antes puede ser. Yo no la pasé. No se habrá tenido un lujo tremendo. Claro. Pero gracias a Dios nunca nos ha faltado nada. Nunca. Él tenía miedo a la guerra. Claro, tenía miedo. Claro. Era lo que lo empujaba más. Claro, a él, empujaba, claro, de eso, de la guerra. De la guerra bendita. Porque es tremendo. Del 39 al 45. ¿Usted sabe lo que es nosotros encontrarnos todo entre el humo? Papá, mamá y nosotros. ¿Qué tuvieron que dejar su casa? Tres meses. ¿El edificio donde vivían? Sí. Porque era justo en la calle principal. Ajá. Y ahí pasaban alemanes, ingleses, polacos, ahí todo han ido en esa casa. Porque era justo en la calle principal, donde tenía que pasar sí o sí. Fuimos lejos de un finado tío. Y ahí cayeron bombas una mañana. Había que cultivar el trigo. Había que ir a hacer la cosecha porque se echaba a perder todo. Una mañana vamos todos. Y papá dice: uy, los aviones, chicos. Cuerpo bajo, todo dentro de los chullos, como uno podía. Sí. Dice: bueno, quédense tranquilos, chicos. Dice: pasaron. Y por ahí sentimos el ruido otra vez. Y papi dice: esto no me gusta nada. Dice: chicos, quédense de nuevo cuerpo bajo y recen un Ave María, porque ya se había dado cuenta papá. Era como si alguien le hubiera dicho que esta bomba son para su casa. Y miramos, y yo miro así, hago así. Nunca había visto una bomba, cómo era. Y yo le dije, los aviones bajitos ya. Y yo le dije: ay papi, soltaron una piedra. Era como una piedra, era una bomba que ya, la bomba que ya venían. Y explotaron tres en el asfalto, donde estábamos nosotros de acá, ¿qué le puedo decir? De acá a la ventana, el ventanal, todo junto, y tres en la tierra. Y las que explotaron, bueno, explotaron, rompieron todos los vidrios, un desastre lo que nos han hecho. Pero nosotros ni un hilo, nadie. Y vienen enseguida los alemanes que estaban y decían que las tres bombas que no habían explotado iban con el reloj. Puede ser entre 15 minutos, entre 20. Y nosotros que hicimos, hemos agarrado, mire, nunca me olvido, una bolsa de pan y una bolsa de queso, porque se hacía todo en casa. Claro. Y nos fuimos. Y llega la noche, la bomba no explotaba. Vamos a casa, chicos, vamos a ver qué pasa. Nos acercamos a la casa. Cuando vamos, ¿a dónde se habían retirado ustedes? De mi casa a otra casa cerca. Y no explotaba la bomba. La bomba no explotaba. Él dice: papi, dice, vamos a casa, chicos. Cuando vamos a casa ya no había más un animal, ni vaca, ni gallina, ni nada. Nos habían robado todo. Nos habían llevado todo. Todo. Y ellos ya sabían. Por ya, eso decían, era para eso, para dejarlos atrás. Sí. No teníamos ya más nada. Así que igual hemos trabajado, hemos luchado y el pedazo de pan nunca nos faltó. Nunca. Claro, o sea que todos los que se han venido después de la guerra, el gran temor era a la guerra, a que se repitiera eso. Que se repitiera la guerra. Yo, muchísima gente, que se repitiera la guerra. Todo el mundo pensaba sí, eso. Sí. En esas cosas es horrible. Y también un domingo en la mañana nosotros estábamos habíamos matado el chancho, se estaba haciendo el chura, ¿no? Sí. también ese domingo, eran las 11 de la mañana, las 12 de la mañana, que de un pueblo a otro, 9 kilómetros, no es nada, no es nada. Y pasan los aviones, van y vuelven. Y cuando llegan ya cerca de Sant'Angelo, ya bajan, al llegar al pueblo, bombardearon Urbaña, al pueblo, gente que salía de misa. ¡Qué barbaridad! Gente que salía de misa. Y mi finado padre dice, porque nosotros teníamos muchos parientes en ese pueblo, dice, ay, dice, ¿qué habrá pasado de mi hermana, mi sobrino? Papi agarra la bicicleta, va en bicicleta, el primer que muerto que encuentra el sobrino. ¡Qué barbaridad! Que el pobrecito salía por el lado resto de Sant'Angelo. Y ahí lo agarró. ¡Qué barbaridad! Como para no tenerle miedo a ese monstruo. Querida, por favor, es tremendo. Y yo sufrí acá cuando empezaban esas revoluciones. Sí. Y me decían al final, pues, no, tranquila, que acá no va a pasar. Dice. Pero yo estaba así, temblando. Digo, Dios mío, de qué tal, por el miedo de la guerra, ahora me toca también. María, te agradezco